con entrenamiento para desarrollo profesional. Trabajo muy cercamente con el director Loya y hacemos un plan para todo el año y planeamos todos los diseños de instrucción que los maestros van a implementar por el año. Gracias, gracias por apoyar a los estudiantes y a los maestros para que tengan éxito académico. Creo que eso es una de las características no solamente de la escuela, de la Academia de Lenguas Bilingües Monroy, sino que de todo el Distrito Unificado de Garden Grove. Gracias nuevamente por estar aquí, Maestro Loya y Maestra Menchaca. Uno de los mitos o creencias que algunas personas tienen acerca de la educación bilingüe es que si el hijo crece hablando dos idiomas, el niño se retrasa y tarda más en aprender. ¿Qué nos puede hablar de esta situación? ¿Qué les podemos recomendar a los padres de familia, Maestro Loya? Sí, muchas gracias, Maestro Ursúa. Desafortunadamente, este es un mito que pues realmente pone a nuestros estudiantes bilingües en una desventaja. A través de estudios que se han hecho en las últimas décadas, ahora reconocemos que los estudiantes a esta edad tienen una gran capacidad de aprendizaje de idiomas. Podemos exponer a los estudiantes a 2, 3 o 4 idiomas y ellos tienen la habilidad de aprender esos idiomas siempre y cuando se les presentan en una manera eficaz. También lo que nos indican los estudios es que al desarrollar el bilingüismo y doble alfabetización, actualmente les ayuda a los estudiantes a desarrollar sus destrezas académicas a un nivel más alto que los estudiantes que son monolingües. Entonces, mi recomendación para los padres de familia es que nuestros estudiantes bilingües ya vienen con un don, el don del lenguaje y el don de aprendizaje en ambos idiomas. Entonces, mi recomendación es desarrollarlo, seguir desarrollando esa habilidad, y porque a largo plazo es una va a ser un regalo que se les va a presentar en no solamente en su trayectoria académica, pero también en su trayectoria profesional. Y qué más gusto como padres darles una ventaja a nuestros propios hijos para que puedan tener éxito en largo plazo. Sí, efectivamente. Esas destrezas académicas y ese don de tener dos lenguajes o de crecer bilingüe del que habla el maestro Loya es muy importante, y que nosotros como padres de familia con estudiantes bilingües o estudiantes biculturales, pues nos sintamos orgullosos de ese don y apoyarlo y desarrollarlo. A nuestra audiencia le recordamos los teléfonos aquí en cabina son 714-340-5823 para que nos llamen y compartan sus preguntas al aire, y recuerden poder analizar la situación específica de sus propios hijos y contestar a sus preguntas. Continuando con nuestro programa, generalmente, Maestra Menchaca, en muchas casas de nuestra gente hispana, nuestros hijos van creciendo hablando solo español, y cuando es tiempo de ir a la escuela, ahí les hablan solo inglés. A veces los padres se preguntan, ¿es verdad que se confunden nuestros hijos cuando en casa hablan español y en la escuela inglés? ¿Es indispensable que en casa se les hable también inglés? Bueno, pues sí se les puede hablar inglés en casa también, pero según los expertos, no deben preocuparse bastante por no hablarles el inglés. Es posible que ustedes hablen con sus hijos en el idioma natal. Es importante que como padres mantengan esa conexión con el idioma de ustedes también, para que haya comunicación en casa en ese idioma. Sus hijos van a aprender el inglés bien en la escuela. No tienen que preocuparse por eso. pero sí deben de estar al tanto de todos los estudios académicos, deben de visitar la escuela muy a menudo, platicar con el director, con los maestros, para ver cómo pueden apoyar a sus hijos. Pero no quiere decir que no pueden hablar el español en casa también. Varios estudios nos indican que los niños que hablan dos idiomas obtienen mejores calificaciones. Así es de que no se preocupen que ustedes están desarrollando el lenguaje español en casa también. Y también, si los niños tienen dos idiomas, hay varios estudios que indican que los niños pueden resolver los problemas más creativamente que los niños que solamente tienen un idioma. Además de todo, sus hijos tendrán mejores empleos si son bilingües en los Estados Unidos. So, no se preocupen, sigan hablando en español en casa, porque es importante desarrollar el segundo lenguaje. Gracias. Efectivamente, es muy importante que sí continúen hablando el español en casa. Maestra Menchaca, usted tocó un tema muy importante. Habló usted de que los padres de familia fomenten esa comunicación con la escuela. Algunos padres de familia nos están escuchando en este momento y dirían, se preguntarían, ¿Cómo pueden fomentar esa comunicación con la escuela o cómo pueden participar? ¿Qué les puede decir a ellos acerca de esta comunicación o esta participación? ¿De qué manera pueden acercarse o pueden participar? Bueno, algo muy sencillo es platicar, tener discusiones cuando están cenando, cuando están almorzando en la mesa, cuando van de paseo, cuando están caminando en la calle, señalar cosas que ven, letreros, platicar sobre lo que ven, qué es lo que piensan, qué es lo que sienten. Es algo muy básico, pero siempre el hablar, el cantar, el disfrutar juntos y hablar ese segundo idioma es muy importante. No tiene que ser académico, simplemente social. Ok, gracias. Continuando con nuestro programa, con nuestras preguntas, Maestro Loya, reconociendo el aspecto bilingüe de los estudiantes de la escuela primaria, ¿qué tipo de actividades pudieran hacer los padres de familia en casa para apoyar el aspecto económico? Y va relacionado en parte con esa comunicación de la que habla la maestra Menchaca y esa participación en la escuela. Sí, muchas gracias. Pienso que maestra Menchaca mencionó muchos aspectos en cómo podemos apoyar a nuestros hijos y principalmente el desarrollo cognitivo de nuestros hijos y la importancia de tener comunicación en cualquier idioma con nuestros hijos e hijas. Y pienso que lo principal es reconocer que nosotros como padres siempre somos los primeros y tal vez los mejores maestros para nuestros hijos. El éxito académico no solamente es poder leer, poder hacer los problemas matemáticos, sino tener las destrezas de estar preparados para tener un día académico. Y lo que quiero decir con eso es venir listos a la escuela, venir a la escuela bien alimentados, preparados con su material y listos para aprender. Pienso que nosotros como padres tenemos ese rol esencial de enseñarles a nuestros hijos cómo ser mejores estudiantes y cómo prepararnos para ser mejores estudiantes. Y también en el aspecto académico es muy importante siempre tener las conversaciones con sus hijos, no simplemente decir cómo te fue en la escuela o qué aprendiste. Usualmente la respuesta típica va a ser nada. No hice nada, no aprendí nada, sino hacerles preguntas más específicas. Hijo, hija, platícame, ¿qué están aprendiendo en su materia de matemáticas? A ver, demuéstrame un problema más específico para que ellos tengan la oportunidad de emplear lo que realmente están aprendiendo día tras día en su escuela. También si solamente tienen la capacidad de leerle a su hijo en español, entonces léanle en español, lean en español, compartan la lectura en español y tengan una conversación sobre esa lectura. Las destrezas que están desarrollando en su idioma natal fácilmente se transfieren a cualquier otro idioma, en este caso en su aprendizaje en el inglés. Entonces esas destrezas fácilmente son transferibles a cualquier otro idioma. Gracias, Maestro Loya. Efectivamente, esas destrezas, esas habilidades de las que habla el Maestro Loya, se puede transferir o se transfieren más bien al otro idioma. De esta manera enfatizamos lo que el Maestro Loya menciona, de tener conversaciones con con sus hijos acerca de la lectura que leyeron en la mañana o acerca de lo que leyeron en la tarde en la casa, acerca del problema de matemáticas, acerca de cualquier cosa que haya pasado en la escuela, el estar cerca de sus hijos y también irse relacionando, irse metiendo al aspecto lingüístico y al aspecto académico de de sus hijos. Continuando con nuestro programa, la pregunta que sigue es para la maestra Minchaca. ¿Es una ventaja, ya sabemos, hablar y saber dos idiomas? Aún más ventaja, saber leer en dos idiomas. ¿Cómo pueden los padres de familia, maestra Menchaca, apoyar la lectura de los estudiantes bilingües en casa? Es muy fácil. Es importante que los niños participen en experiencias de lectura en casa, al igual que en la escuela. Es muy importante para el desarrollo académico de los estudiantes el leer en casa también. El idioma en el que se lee en casa no importa, puede ser en español. Así es de que si no hablan inglés, eso no es razón para que no lean con sus hijos. Pueden leer en el idioma natal. Pueden comenzar por crear un ambiente en casa donde todos leen. El periódico, los rótulos, libros. Si ustedes demuestran que se disfruta cuando se lee, entonces le están demostrando a sus hijos que es una experiencia agradable y que todos lo hacen. No solamente es una tarea, sino es algo que se puede disfrutar. No solamente deben leer, sino también platicar sobre los libros, platicar sobre las reacciones de lo que están leyendo y platicar sobre la información que aprenden en los libros, la que se encuentra en esos libros. Deben demostrar que es tan importante la lectura en nuestras vidas para poder desenvolvernos mejor. Recuerden a los niños que cuando se lee, los libros nos hacen reír, nos hacen llorar, podemos disfrutar, pero también nos puede dar información muy importante. La lectura apoya el desarrollo y ayuda a que sus hijos se desenvuelvan mejor en todos los medioambientes, sea en inglés o en español. Gracias. Algunos padres de familia se sienten incómodos porque no hablan inglés con la fluidez de lo que hacen, con la fluidez que tienen los hijos o los estudiantes. Y los hijos, a veces en casa, al ir creciendo, no quieren hablar español. ¿Qué recomendaciones les podríamos dar a estas familias? Pues primero quería decirles que ustedes como padres son el ejemplo principal y son responsables por crear una fundación fija del idioma en casa. Es muy importante que desarrollen el lenguaje, sea inglés o español, pero que haya bastante plática en casa. Eso es una fundación muy importante para el desarrollo académico en la escuela. Cuando ustedes hablan, cuando platican y contar con sus hijos, están estableciendo esa fundación que es muy importante para que los niños puedan aprovechar el aprendizaje en la escuela. Deben hablar el idioma del hogar en forma constante. Si ellos les hablan en inglés, entonces ustedes pueden recordarle que podemos hablar en español. Es importante que haya comunicación en casa, porque si usted no les habla porque no puede hablar inglés y ellos no les hablan porque no están confortables con el español, entonces la comunicación en casa se para, ya no hay comunicación. Y en el hogar siempre debe de haber comunicación. Entonces, debe de tener esa comunicación constantemente con los niños. Sí, efectivamente. Vamos a aceptar una llamada que nos está llegando al aire. Vamos a tomar la llamada. Sí, la voy a pasar al aire. ¿Está lista? Sí, la pregunta es... ¿Aló, buenas noches? Sí, buenas noches. Está al aire en Radio Santana. ¿Cuál es su pregunta? Mire, mi esposo y yo entendemos la importancia de ser bilingües y queremos que también nuestros hijos crezcan dominando el inglés y el español. Pero tengo una pregunta. Cuando mi hijo está en el internet o está viendo la televisión, ¿sería mejor que él se enfoque en un solo idioma o puede ver programas en los dos idiomas? Maestro Loya, ¿nos pudiera hacer favor de comentarnos o recomendarnos de cómo se deben enfocar si acerca de la pregunta que nos está llegando en el aire? La pregunta nuevamente es, ¿deben de enfocarse en un solo idioma o en ambos cuando están los hijos viendo la televisión, por ejemplo? Sí, muchas gracias por la pregunta y muchas gracias a nuestra audiencia por esta pregunta. Pienso que la televisión, el internet y los videos son una manera de apoyar el desarrollo lingüístico de un niño. Generalmente a los padres se les dificulta controlar la televisión o el internet, pero sin embargo los niños desde chicos aprenden a manejar el control remoto y el internet y todos los medios sociales. Ellos seleccionan los programas en la televisión basado en lo que les gusta y no basados en tal vez en mejorar un idioma o el otro. Ese no es el propósito de ellos. Lo que se ha demostrado con la televisión en particular es que no ayuda mucho al desarrollo del lenguaje porque es un medio pasivo. Los niños son receptores y no productores del lenguaje frente al televisor. Así que por lo general no aumenta las habilidades de hablar. Solamente si al ver televisión le aumentamos una cosa más, por ejemplo una conversación con el padre acerca de lo que el niño vio en la televisión, entonces así sí estamos ayudando a mejorar sus habilidades en el lenguaje que queremos enfatizar. También mencionarles que la televisión puede contribuir en algo a desarrollar las habilidades de lectura por medio de los títulos, los anuncios y los letreros, aunque sea siempre de forma limitada. Una de las sugerencias es que los padres de familia les pongan los subtítulos a las películas o a la televisión, de modo que el niño vea el lenguaje escrito al mismo tiempo que lo está escuchando. Quiero mencionarles aquí también que uno de los riesgos es que los niños desarrollan el lenguaje que ellos dominan mejor en lugar de que se necesitan mejorar. También es de tomar en cuenta que si ellos ven mucha televisión puede resultar negativo para su desarrollo personal y creatividad. Gracias, maestro Loya. Realmente muy ilustrativa la respuesta para esta madre de familia interesada en la educación bilingüe de sus hijos. Estábamos antes de la llamada con la maestra Menchaca acerca de esa buena disposición que los padres de familia deben de tener para poderse comunicar y estar constantemente en buena comunicación uh-huh. con los hijos de todo tipo, incluyendo temas de tipo académico. Ahora quisiera preguntarle, maestra Menchaca, a veces la gente dice, ¿por qué estudiar español en la escuela si ya lo hablamos en casa? ¿Qué nos puede decir acerca de esto? Bueno, el idioma que hablamos en casa generalmente es más social que académico, no es muy formal. En la escuela van a aprender no solamente el idioma, pero la lectura, la escritura, la ortografía y la gramática. Y las discusiones en las que ellos se encuentran en la escuela y todas las pláticas son más académicas que en casa, por lo cual se desarrolla el vocabulario académico y formal. Y generalmente eso no pasa en casa porque es un poco más social. El hecho de que se aprenda en español en la escuela no quiere decir que no vayan a aprender el inglés. Entonces, si están aprendiendo español, eso no quiere decir que solamente van a aprender español. La meta de los programas bilingües es que hablen los dos, pero comienzan con español, pero al tiempo van a ser bilingües en español y en inglés. Entonces, no llevan el riesgo de perder el lenguaje que hablan en casa si lo aprenden en la escuela también. Sí, efectivamente, esa distinción en la práctica del idioma en un ambiente social y en un ambiente académico es importante. Es importante que no se dé, que como mencionaban anteriormente, que se siga hablando español en casa, pero que también ese español, si se tiene la oportunidad, que se perfeccione en el aspecto, en un ámbito académico. Sí, y generalmente si no se desarrolla el español fuera de casa, en la escuela, generalmente tiene el riesgo de que el lenguaje natal se pierda. Efectivamente, tenemos incluso dentro de mis familiares, tengo familiares que ya los hijos de mis propios primos están perdiendo esa conexión con el idioma español. Lo he notado fácilmente. Y esto es un nexo para la siguiente pregunta, maestra Menchaca. ¿Cuáles son los estudiantes? Cuando los estudiantes generalmente no quieren participar en costumbres de la familia, tenemos a veces familias que el papá, la mamá los forzan demasiado para que participen en las costumbres culturales de la familia. Pero ¿cómo pueden los padres de familia influir en los hijos para que les guste la cultura y costumbres de la familia? ¿Qué es lo que podemos recomendar a los padres de familia que se ven en esta situación? ¿Quieren inyectar las costumbres y la cultura, pero los hijos a veces no están completamente dispuestos para aceptarlas? Sí, y es un poco más difícil cuando crecen. Ya generalmente no quieren participar en esas actividades culturales, pero es muy importante que desde chicos los niños participen en todos los eventos culturales en casa, también en la comunidad. Y cuando haya eventos culturales en la escuela, que ustedes acompañen a sus hijos a esos eventos para que desde chicos crezcan con esas experiencias culturales. Generalmente, si los niños ven que sus amigos y sus vecinos están participando en estas actividades culturales, entonces ellos participan un poco más y no se sienten mal, no se sienten diferentes, sino se sienten como que pueden participar en actividades culturales diferentes. Eso es muy importante, que desde chicos efectivamente involucren a los niños en estas actividades. Tomen todas las oportunidades para demostrar que la riqueza de nuestra cultura es muy importante y también puede ser muy divertida. Sí, efectivamente, divertida. Hablando de los eventos culturales, maestra Menchaca, ¿hay algún tipo de evento cultural en la escuela donde usted trabaja que se relacione, evento de tipo cultural en donde puedan participar las familias? ¿Nos pudiera hablar acerca de eso? Sí, eso es uno de los elementos más importantes en la Escuela Monroe, no solamente de desarrollar el bilingüismo en los estudiantes, pero también desarrollar la sensitividad de diferentes culturas, no solamente las hispanas ni las de los Estados Unidos, pero otras que hay en otros países. Voy a dejar a que el maestro Loya explique un poco de las actividades que hacemos para los padres y la comunidad con eventos culturales. Sí, definitivamente. Tomando, por ejemplo, este mes pasado, a principios de este mes, a finales de octubre, principios de noviembre, tuvimos nuestra celebración de Día de los Muertos, donde nuestros estudiantes aprendieron sobre el significado y la historia detrás de este evento muy importante para nuestra comunidad. Y también invitamos a nuestras familias a que trajeran algún artículo para contribuir a nuestro a nuestra ceremonia, a nuestro altar de Día de los Muertos, que estuvo en exhibición en nuestra escuela. Estuvo en exhibición en nuestro salón de usos múltiples, así que estaba en exposición para que todos los estudiantes pudieran observarlo, mirarlo, y tanto como los padres también tuvieron la oportunidad de ingresar a la escuela a mirar nuestro altar para celebrando el Día de los Muertos. Ese es un ejemplo. Otro de los ejemplos que tenemos en la escuela de Monroe es que a principios de mayo, más o menos alrededor de 5 de mayo, tenemos una celebración grande de culturas. No solamente celebramos lo que es 5 de mayo y lo que es la cultura mexicana, mexicoamericana, pero nuestro propósito es incluir a las culturas y los estudiantes que vienen representando a diferentes países. Entonces invitamos a nuestras familias que vengan y expongan su cultura a nuestros estudiantes a través de lectura, a través de alguna exhibición cultural, arte, comida. Entonces se vuelve un evento grande para nosotros, donde todos los salones tienen una exposición cultural, donde representan los varios países que vienen representando las culturas de nuestros estudiantes. El año pasado, por ejemplo, una de nuestras exhibiciones era una exhibición de Japón. Tuvimos otra exhibición de lo que es un país árabe. Tuvimos exhibición de Costa Rica, entonces, y aparte de México, Estados Unidos, Polonia. Entonces tuvimos varias exhibiciones donde los estudiantes tuvieron la oportunidad de aprender sobre otras culturas. Entonces, nuevamente, es para poder tener éxito y para poder tener esa apreciación de nuestra propia cultura, es importante apreciar otras culturas también, no solamente la de nosotros, pero las distintas culturas en las cuales siempre estamos navegando y desarrollando y conversando dentro de nuestra sociedad, porque sabemos que nuestra sociedad está representada por muchas culturas. Entonces es importante para que nuestros estudiantes puedan tener esa apreciación y puedan poder navegar esta sociedad multicultural. Realmente felicitaciones a la Academia Bilingüe Monroe por tener este tipo de eventos que ayudan a primeramente conectar con la comunidad a la que se sirven, la comunidad de los padres de familia, de los estudiantes que asisten a esta escuela. Pero también el otro mensaje es la aceptación a la diversidad desde que están los estudiantes en primaria, y esa aceptación a la diversidad, aceptación a las diferentes culturas, pues va a dar como resultado, como lo decía usted precisamente, en apreciación y aceptación de nuestra propia cultura. Además de todas las celebraciones que hacemos en Monroe, en clase también, el currículo que tenemos en Monroe se llama Maravillas, y cada 5 semanas hay una sección especial en ese currículo que se llama Nuestras Maravillas, y habla de la cultura hispana, el arte, la historia, y desenvuelve un poco más el lenguaje en diferentes partes de Latinoamérica. Y todos los libros que leemos no solamente representan a una nacionalidad, sino que representan a diferentes países y diferentes nacionalidades. Entonces, hacemos celebraciones y actividades, pero también aprendemos académicamente sobre las diferentes nacionalidades. Sí, bueno, pues en este momento una invitación a los padres de familia que nos están escuchando para que pues demuestren esas maravillas a sus hijos, esa esa parte de su cultura, parte de su idiosincrasia, parte de su lenguaje, parte de todas esas costumbres y tradiciones que los padres de familia tienen en casa y que pues las expongan a sus hijos. De esta manera van a poder apreciar más cultura y apreciar las culturas de otros. Maestro, continuando con nuestro programa, Maestro Loya, en la adolescencia se presentan a veces conflictos y contradicciones entre padres e hijos acerca de la cultura y de las costumbres familiares. ¿Cómo pudieran reaccionar los padres de familia ante esta negatividad de sus hijos, de los estudiantes adolescentes, una negatividad a su cultura y a su idioma? Sí, desde como había mencionado Maestra Menchaca anteriormente, pienso que la solución se aplica desde que los niños están pequeños. Es importante exponer a nuestros hijos o hijas a nuestra cultura desde una temprana edad, pero no solamente exponerlos, sino explicar estos ciertos aspectos de nuestra cultura, para que tengan mejor conocimiento y apreciación de nuestras costumbres. Pero también les quisiera mencionar que ellos están navegando un mundo dual. Y nosotros como padres tenemos que reconocer la complejidad de esta situación y también aprender de ellos y apreciar la cultura en la cual ahora ellos son parte. Esa cultura mexicoamericana, cultura chicana, que es en realidad es su propia cultura. Entonces nosotros como padres es importante que reconozcamos eso y también aprender de ellos sobre la cultura en la cual ellos ahora están navegando. Sí, efectivamente. Sabemos que en la Academia Monroe preparan a los estudiantes para que sean completamente bilingües. ¿Nos pudiera hablar de cuáles son los beneficios para el estudiante que entra a un programa de lenguaje bilingüe, Maestro Loya? Sí, por supuesto. Bueno, pues los beneficios son numerosos, pero creo que lo más importante son, número uno, el rendimiento académico de los estudiantes que participan en programas de inmersión dual, programas bilingües. Típicamente son mayores a los estudiantes que solamente participan en programas monolingües. Segundo, los estudios indican que estudiantes realmente bilingües, lo que son los estudiantes que tienen un dominio de ambos idiomas, desarrollan su creatividad y pensamiento crítico a un nivel más alto. Esto se transfiere a éxito académico, lo cual obviamente ayuda a nuestros estudiantes a tener mejores opciones académicas y profesionales en el futuro. Por último, los estudiantes en un programa de inmersión dual típicamente tienen mejor apreciación y conocimiento cultural, lo cual ayuda en trabajar en ambiente donde hay gran variedad de culturas. Sí, efectivamente. Imagínense, señores padres de familia, audiencia que nos escucha, poder crear, poder proveer a nuestros hijos mejores opciones académicas y profesionales en el futuro, como dice el Maestro Loya. Suena muy interesante todo lo que hacen, lo que están haciendo en la Academia Bilingüe Monroe. Muy interesante todo. Pero ahora nos pudiera decir, Maestro Loya, ¿cómo pueden los padres registrarse para el programa de lenguaje bilingüe de la Academia Monroe? Sí, Dante, es muy interesante, efectivamente, es muy interesante todo el proceso de cómo desarrollar el bilingüismo y doble alfabetización. Es complicado, pero nosotros hemos tenido mucho éxito con este logro, con esta meta que nos hemos embarcado, y estamos muy orgullosos de todo el trabajo que hemos hecho en nuestra escuela de Monroe. Cualquier padre de familia que esté interesado en que su hijo o hija ingrese a nuestra escuela como estudiante de kinder o kinder transitorio, entonces tienen que llamar a nuestra escuela al 714-663-6264 y apuntarse para participar en una de nuestras orientaciones, donde les presentamos información sobre nuestro programa y también les damos la oportunidad a las familias que ingresen a los salones para que de primera mano ustedes puedan mirar la instrucción de inmersión dual. Ya que asistan a una de nuestras orientaciones, entonces los padres pueden llenar una solicitud suplemental. Y usualmente tenemos más aplicantes que el espacio que tenemos en el programa. Y cuando esto sucede, entonces necesitamos que hacer una lotería al azar. Todo este proceso se les explica a los padres en la orientación, y por eso es esencial asistir a una de nuestras orientaciones. Gracias. Es un proceso, a la vez simple, pero que los padres de familia lo entienden desde la primera reunión de orientación. La siguiente pregunta va dirigida a los dos o a uno de los dos o a los dos juntos. En ocasiones los padres de familia no se sienten muy a gusto participando en la escuela de sus hijos. ¿Qué les podemos recomendar a esos padres de familia? ¿Cómo pueden los padres de familia involucrarse en la escuela de sus hijos? Bueno, primeramente sabemos que ir a la escuela pueden arriesgarse bastante para ir, y a veces piensan que no van a poder comunicarse con la escuela, pero es importante que visiten la escuela, visiten la oficina. Si los vemos bastante, entonces los conocemos y empezamos a platicar y empezamos a invitarlos para participar en las actividades de la escuela. También puede pedir observar la clase, que es muy importante para que sepa lo que están haciendo los estudiantes, cómo aprenden, qué hace la maestra, qué hacen los niños en la clase. Entonces, los invitamos a que vengan a la escuela y participen y observen lo que están haciendo los niños. Entonces ya pueden platicar con ellos sobre lo que vieron y sobre lo que hacen. Y si pudiera agregar un punto importante tocando este tema, estudio tras estudio nos indica que los estudiantes cuyos padres están más involucrados en el estudio de sus hijos son los que tienen más éxito en la escuela, los que desarrollan sus destrezas académicas a un nivel aún más alto. Entonces hay una conexión muy importante ahí, donde podemos mirar que los padres que están directamente involucrados en la escuela, los hijos tienen un rendimiento académico más alto. Y también no es importante no es tan importante el tener dominio del idioma de la escuela o el inglés. Hay maneras en que tal vez puedan ayudar en la oficina, tal vez haciendo copias, cortando papeles o ayudar en algunos otros aspectos que a veces los maestros no tienen el suficiente tiempo para poder preparar todo su material, y toda esa ayuda es importante en lo que es el estudio de los niños. Entonces se les sugiere que primeramente vayan a las conferencias, asistan a las noches de currículo, asistan a la noche de regreso a la escuela, la casa abierta que se toma a cabo anualmente. Y cualquier otro evento tenga la escuela, es muy importante que los padres se presenten. De esa manera le están dando el mensaje positivo a sus hijos que la educación es importante y que ellos están ahí para apoyarlos. Gracias, maestro Loya. Generalmente cuando la gente en los diferentes barrios donde viven, a veces que se juntan varios familiares o simplemente vecinos inmigrantes de países latinoamericanos, y algunos ya hablan inglés, y algunos otros pues quieren comunicarse primeramente en inglés o primeramente en español. ¿Qué es lo que se debe de, en este caso, enfatizar? ¿Deben de seguir el idioma o cambiar al inglés? Me estoy refiriendo a los barrios, a las reuniones familiares, a esa influencia que hay a veces de más inglés o de menos inglés. Bueno, de dejar de usar nuestro idioma significa que está negando la existencia de ese idioma y la existencia propia. Negar la historia familiar y las tradiciones. Entonces es importante de no hacer eso. Es cierto que todos queremos aprender el inglés para comprar cosas, platicar con los vecinos y acompañar en su lugar el trabajo. También queremos que nuestros hijos lo dominen, claro, porque vivimos en los Estados Unidos. Quiero decirles que eso puede ocurrir en el preescolar o en la escuela. Sin embargo, no hay ninguna razón para dejar de usar su idioma, el español. Por ejemplo, incluso después de que ya se domine en la clase el inglés. Sí, sí, pueden seguir usando el español. Mantener el español para usted y para sus hijos significa mantener las raíces del pasado, preservar los valores, las creencias y la cultura. Por todo esto es importante para usted y su familia. Al enseñárseles español a sus hijos, les está dando a sus hijos más y no menos dos idiomas y dos culturas en lugar de una sola. Las personas bilingües son muy necesarias y lo serán más en el futuro. Gracias, maestra Menchaca. Hablando del bilingüismo y hablando de las necesidades biculturales, ¿cómo, maestro Loya, cómo influye el ser bilingüe en la inteligencia de los niños? Ah, sí, bueno, pues muchas gracias, gracias por esta pregunta. Desde, esta pregunta actualmente me impacta porque mis propios hijos, pienso en mis propios hijos al contestar esta pregunta. Mis hijos, tengo tres hijos y los tres están en un programa bilingüe, un programa de inmersión dual. Entonces, esto definitivamente es una pregunta donde la puedo tomar en referencia a mi experiencia personal. Y por muchos años se creía falsamente que la inteligencia de los niños sufre si se vuelven bilingües o si son bilingües. Estos, hay que recordar, y es importante, que estos estudios se hicieron en la primera mitad del siglo pasado, mucho antes de que hubiera educación bilingüe en nuestro país. Entonces, ahora los estudios recientes son más realistas e indican que las personas bilingües, por lo menos, son iguales a los monolingües en lo que se refiere a los exámenes de inteligencia. Y también debo decirles que cuando las personas son completamente bilingües, es decir, que los dos idiomas son bien desarrollados y ellos por general tienden a mostrar niveles superiores a los estudiantes o a las personas monolingües. Para los padres que quieren que los niños sean bilingües, esta es muy buena información porque se concluye que los bilingües, los estudiantes o las personas bilingües indican superior destrezas académicas y desarrollo académico. Y también los estudios de psicología indican actualmente que las respuestas de las personas bilingües son más originales, complejas, flexibles y amplias que las de las personas monolingües y que tienen algunas ventajas de razonamiento. Cuando se tienen más de una palabra para cada objeto o idea, se puede deducir que se tiene una mayor elasticidad en el pensamiento. De esta manera, los estudiantes demuestran que los bilingües tienen una mayor sensibilidad para la comunicación y un crecimiento más rápido en las etapas del desarrollo cognitivo, es decir, la capacidad de pensar. Otra de las cosas que se ha estudiado es que los bilingües son capaces de hacer más cosas al mismo tiempo que las personas que son monolingües. Gracias. Muy interesante por esta respuesta del maestro Loya y basada en los estudios, diferentes investigaciones de tipo psicológico para las personas completamente desarrolladas bilingües. Estoy convencido que la educación bilingüe es muy importante, pero algunos algunos padres se preguntan diferentes cosas. Por ejemplo, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos a aprender a escribir en dos idiomas? Esa es una muy buena pregunta, Dante. El proceso de enseñanza-aprendizaje de la escritura es diferente que de la lectura. Primero, quizás su hijo le puede dictar a usted una carta y usted la escribe para que luego usted se la pueda leer a él o a ella. Al aprender a escribir, es aprender a expresar las ideas y al principio eso es más importante que escribir correctamente. Así que es natural que al comenzar a escribir, se cometan muchos errores. No es necesario corregir todos los errores. Le podemos recomendar que primero los niños escriban garabatos y ustedes los celebre. Es muy importante que celebre todos los atentos de los niños y de todos sus esfuerzos. Porque eso significa que ellos están descubriendo la escritura. Después los niños podrán escribir letras o palabras sin saber cómo leerlas. Trate de entender lo que ellos quieren decir y platique sobre lo que ellos escriben. Recuerde también celebrar todo el esfuerzo de los niños. Enseguida, empiece a escribir en forma comprensible y con mayor claridad. No se ponga mucha atención en los errores y cuando lo quiera corregir, solo concéntrese en uno o dos a la vez y en estructura que la volverá a usar. Luego, en este proceso, dele un cuaderno a su hijo y pídale que escriba libremente, como una lista o un cuento. Puede copiar una receta de cocina, frases, bromas o chistes de la familia. Finalmente, le recomiendo que le dé a su hijo muchas oportunidades de leer y escribir en el idioma de la familia, como por ejemplo, pueden escribir refranes, dichos, cuentos, rimas, adivinanzas, trabalenguas, canciones y historias. Gracias, maestra Muchaca. Realmente el compromiso entre la escuela y los estudiantes y los padres de familia de trabajar juntos para construir el éxito del estudiante es muy importante. Por favor, padre de familia, participe en la educación de su hijo, atendiendo al llamado de la escuela de su hijo y participando en los eventos y juntas que la escuela organice. Recuerde llamar a la escuela de sus hijos cuando tenga alguna pregunta. Comuníquese con el maestro de su hijo y si ocupa intérprete, pida ayuda en la oficina de la escuela. Agradecemos de manera infinita la disposición del maestro César Loya y la maestra Alma Menchaca por contestar las preguntas de nuestra audiencia. Muchas gracias. Gracias, Dante, por tenernos aquí. A la vez, también le informamos a nuestra audiencia para que si tiene alguna pregunta, nos llame a la oficina de lunes a viernes. Favor de llamar al teléfono 714-663-6084. Los invitamos a que nos escuchen dentro de dos semanas, el lunes 11 de diciembre del 2017. Vamos a tener invitados especiales presentando el tema Información actualizada sobre inmigración y el programa DACA y la ley AB 540. Los esperamos el 11 de diciembre aquí al aire en esta misma estación Radio Santana a las 7 de la noche a sus órdenes. Muchas gracias y los dejo con una frase célebre de Gabriela Mistral: el futuro de los niños es siempre hoy, mañana será tarde. Gracias por su preferencia y buenas noches.